Hoy vamos a hablar acerca de ese otro evangelio. Abran sus Biblias si tienen en Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10 es el texto que vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabrita es triste. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es exactamente como decir, sea maldito y se muera. No hay salida. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El contexto de este texto es muy interesante, porque después que la iglesia en toda esa zona, en primer lugar, debemos ubicarnos en el tiempo y el lugar, era Asia Menor, toda esa parte que hablaremos un poco más después, más adelante de esto, el evangelio había llegado por boca de Pablo y otros que lo acompañaban en la obra misionera. Se establecieron iglesias, y aunque se habla también de Antioquía y de otras iglesias, en Galacia ocurrió algo que probablemente en alguna forma, en cierta medida, en otras también de las iglesias allí, porque si me fijo en el mapa, si ustedes hacen lo mismo, hasta muchos tienen en su Biblia a todo color los nombres de las diversas, varias iglesias allí, están muy... muy cerca, digamos, la iglesia una de la otra, es decir, los lugares esos. Así que lo que afectaba a Galacia afectaba a otras muchas ciudades donde también había iglesias. Ahora, ¿qué es este otro evangelio en nuestros días? Bueno, yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los solo Jesús, los recobro, los adventistas de séptimo día, los unidad a la ecuménica, los que abogan por una unidad a la humana, todo esto es otro evangelio. Todo esto contradice, todo lo que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios es otro evangelio. ¿Pero qué estaba pasando en Galacia? Bueno, los hermanos estaban muy contentos porque eran gentiles. Y se les predicó, Pablo les predicó el evangelio de la gracia y todo, y ellos recibieron como corresponde. Creyeron en Cristo, fueron bautizados, se formó la iglesia y ahí estaba. Pero había judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén era básicamente, como no tenían el Nuevo Testamento, ninguna epístola de Pablo estaba escrita para eso, entonces tenían ellos que ver cómo manejarse. Y la iglesia nació en Jerusalén y allí estaban los apóstoles y ellos consultaban con los apóstoles porque eran ellos los que recibían revelación divina cómo manejarse en la iglesia. No tenían lo que hoy tenemos en cuanto a las iglesias en las epístolas, especialmente de Pablo, también las epístolas pastorales, no existían. Llegan unos individuos de Jerusalén. Nadie los mandó, pero ellos fueron ahí, a la iglesia de Galacia. Y comenzaron a decirle, miren, ¿ustedes son salvos? Sí. ¿Cómo saben que son salvos? Nos evangelizó el apóstol Pablo, tal y cual otro, tal vez con él, y nos dijeron que todo lo que necesitamos hacer es creer en Cristo como Salvador personal, y ya somos salvos. Ellos dijeron, no, eso no es todo. Sí, eso está bien, pero si ustedes no circuncisan a sus hijos varones, si ustedes no se abstienen de tal o cual carne o cualquier otra comida. Si, y ahí comenzaron a enumerar varias cosas. Y los hermanos quedaron totalmente destrozados, porque ¿qué haremos? Por eso cuando ustedes leen la carta a los Gálatas, es muy fuerte. En una parte él dice, ojalá fuesen mutilados los que os inquietan. La palabra en su original dice que fuesen castrados. Pablo estaba enojado, se le subió la adrenalina hasta no poder más y no podía entender, porque a él le dolía mucho que él presentó el Evangelio y estos individuos vinieron allí. Hoy ocurre la misma cosa. Yo no necesito decirles de nombre, pero puede ser un rubio y otro moreno. Y ellos van a las casas. Pobre hermano Milciades, el otro día me llama y dice, hermano, no sé, es un problema acá. No, a una familia visitaron y les confundieron y están confundidos. Y el hermano Milciades fue el que realmente levantó ese pequeña congregación que hoy son parte de nuestra iglesia allá en calle y en San Lorenzo. Y es interesante que estas personas que causan tanto dolor, tanto daño, no van a buscar a los mundanos, van a pervertir a los que tienen sana doctrina. Cuando una persona se propone distorsionar el Evangelio, pervertir a las familias, lo que más duele, en carne propia lo he sufrido. Por eso entiendo a Pablo. Cuando yo leo la epístola a los Gálatas, lo puedo entender. ¿Por qué? Porque sé lo que le dolía a él. Le costó levantar esa congregación allá en Galacia. Y ellos hasta sufrieron por el Señor. Mucho él habla allí. Hay mucha enseñanza en esa epístola para nosotros. Un día tendríamos que hacer así desde el púlpito un completo estudio en una forma mucho más amplia de lo que hemos hecho, tal como hacemos ahora con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo que preocupa más a un pastor que realmente ama la obra, que fue llamado por el Señor, como el caso de Pablo, por ejemplo, es que esa gente que salió de la cloaca del mundo, de lo mundano, de todo tipo de hechicerías y todo lo que tiene que ver con el mundo y sus religiones y todo esto, ahora van hermanos de la iglesia de Jerusalén y se presentan como grandes sabios. Siempre ellos aparecen así. Que ustedes no lo crean, hay un paralelo entre eso y lo que nosotros estamos viviendo ahora. Así de sencillo. Pablo estaba pero furibundo, furioso por todo lo que pasaba. Había que resolver el problema. Porque Pablo se enteró, él andaba de un lugar a otro en esas iglesias y luego se enteró lo que pasó en Galacia. Y ellos fueron a la iglesia de Jerusalén. Y a raíz de este problema tenemos lo que podríamos llamar el primer concilio de la iglesia, es decir, la primera asamblea que trató el asunto que tanto tenía que ver en su origen. ¿Qué hacer con los gentiles? ¿Judaizarlos un poco? ¿Exigirles a ellos algo de los rituales judaicos? Entre ellos dejar de comer esto y aquello, guardar tal o cual día. ¿Qué hacer? Entonces se reúne la iglesia en Jerusalén. Permítanme llevarles al texto del libro allá en capítulo 15 del libro de los Hechos. Ellos tratan el asunto. Era muy serio. Lástima que es bastante largo el capítulo, pero vamos a ver si podemos tocar porciones de este capítulo. Oigan, yo usé la palabra concilio, pero esto no ocurrió en la Capilla Sixtina, ni menos en el Vaticano. Esto era una asamblea de hermanos que se reunieron para tratar el asunto, este asunto. Y este problema no era, repito, únicamente algo limitado a los Gálatas, sino que ese grupo de hermanos que predicaron o

Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, y Antioquía está allí en las cercanías de Galacia, con Pablo y Bernabé, quienes eligen a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Y ahora, aquí viene el meollo, versículo 24. Por cuanto hemos oído hasta la carta que ellos mandan, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, o perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, a nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y miren el efecto que dio la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es decir, predicadores, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y ahí continuaron. ¡Ay, qué alivio fue para los hermanos, tanto en Antioquía como en Galacia y en otros lugares! Porque esto fue un documento para ellos demasiado importante, puesto que no sabían ellos qué hacer ahora, porque habían entendido muy bien la gracia, pero alguien trajo más desgracia que gracia, y estos a quienes nadie había enviado, ellos fueron a hacer el trabajo. Hoy, hermanos, aparte de tener ya tantos en contra del Evangelio, tenemos también a aquellos que siembra este mismo tipo de producto en la mente de la gente. No, esta Biblia no sirve. No, hay otra que es mucho mejor. No, acá no dice eso. No, tal o cual cosa. Tú tienes que volver a bautizarte de nuevo. Tú tienes que aceptar a Jesús como corresponde, porque tú no sabes quién es Jesús. Tiempo me tomaría mucho para explicar de dónde viene todo esto y por qué hoy aparecen todas estas personas. Pero yo supongo que gran parte de los miembros de esta iglesia están bastante bien informados sobre esta u otra doctrina, cómo aceptar esto, cómo aceptar aquello, qué es la salvación por gracia, qué es la seguridad de la salvación, qué significa la fe, qué significa el bautismo y tantas otras cosas que siempre nos preguntan por radio, pero también muchos de los hermanos escuchan. Esta cuestión, este problema fue tomado en serio, porque no puede ser de otra manera. En un momento Pedro tomó la palabra. Después de mucha discusión, Pedro se levantó, dice textualmente el versículo 7, y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, y les habla de lo que pasó en la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Y esto nos lleva a Mateo 16, porque en Mateo 16 Jesús le dice algo a Pedro que pocos hermanos saben interpretarlo. Y lo voy a leer. Dice así, Jesús dice a Pedro, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dice, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Siempre miré y digo, qué raro, que no diga en el cielo, sino los, plural, cielos. Y esto me lleva a pensar por qué tanto se preocupa la gente, sin tener este texto ni tenerlo en cuenta, que si hay gente, seres inteligentes en otros planetas. No estamos hablando de planetas, aquí estamos hablando de cielo. Entendemos que el primer cielo es la atmósfera, lo que vemos nosotros. El segundo es la bóveda celeste que vemos. Y el tercer cielo es en donde mora Dios, el paraíso. Es lo que siempre se entiende. Porque Pablo habla en el capítulo 12 de 2 Corintios que fue elevado hasta el tercer cielo. Y nadie habló de un cuarto, quinto, sexto o algo así. Así que tres por lo menos debe haber. En este texto, lo que leímos recién, tú eres Pedro y sobre esta roca y a ti te daré las llaves, abrirás y nadie cerrará y cerrarás y abre, nadie abrirá. En el capítulo 2 de Hechos, no vamos a leer ahora, claramente se habla y está todo el mensaje de Pedro, de cómo Pedro abrió la puerta a los judíos. El resultado fue tremendo, fue un éxito total, así el Señor lo había predicho. La gente quedó compungida, golpeada en su conciencia, en su corazón, y dijeron, varones hermanos, se referían a hermanos como judíos. Todos eran judíos. ¿Qué haremos? Ya crucificamos al Señor, ya lo golpeamos, lo escupimos, lo rechazamos, lo pateamos, nos burlamos de Él. Todo esto ya hicimos. ¿No podemos deshacerlo? Arrepentíos, dijo Pedro, la primera palabra. Lo primero que tenía que hacer. Obviamente las palabras que ellos dijeron ya era arrepentimiento, pero con eso siguió hablándoles muchas otras palabras. Vean ustedes un poquitito en el libro. Yo dije que no vamos a leer mucho, pero un poquitito. No quiero detenerlo por demasiado tiempo. En el capítulo 2 de Hechos, está todo el mensaje de Pedro, pero al final dice, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, Señor solamente corresponde a Jehová Dios. Cristo es el Mesías. Y ellos entendieron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La primera palabra, arrepentíos. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros. No quiere decir que para ser salvo tenían que hacer eso. En el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento abrió las puertas para que ellos recibieran el Espíritu Santo como señal de haber sido cubierto todo, borrados todos sus pecados. Porque, oiga el 39, para vosotros es la promesa, judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esas otras muchas palabras no están escritas. A mí me hubiera gustado que tuviéramos todo lo que les dijo, pero seguramente les dio mucha enseñanza ya doctrinal para que ellos supieran incluso que habría, porque ya implícitamente aquí está, por ejemplo, para cuando dice en el versículo 19, para vuestros hijos y para todos, o sea, descendientes, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los lejos no son solamente judíos, o sea, no son lejos en distancia, sino en raza. O sea, ya se perfila allí el cuadro de los gentiles. Y obviamente Pedro había entendido cuando en el capítulo 16 él dijo, yo te doy las llaves. Y en el capítulo 10 de Hechos, bueno, aquí en el capítulo 2, él abre y los gentiles entran. Y, por supuesto, ustedes si leen más adelante, dice que los que recibieron fueron 3,000. Y luego, un poco más adelante, en el 4, versículo 4, también dice que había otra vez como 5,000. Ellos estaban entrando, los judíos, porque la puerta la abrió Pedro. Pedro no era nadie excepcional en el sentido de confiar en él o el primer papa, nada de eso, no. ¿Se imagina cuando usted ve la foto y el papa allí en su balcón? Yo digo, algo así, ¿no? A veces en alemán, a veces en latino, lo que fuera. Y allá una multitud, un mar de gente. Y solo supongan que el papa diga, hoy vengo a decirles, acabo de recibir a Cristo por Salvador de mi alma. Y en lo que a mí se refiere, pido perdón a todos los que he engañado, en Alemania, en Polonia, en Rusia, en América, y ni qué hablar aquí ahora en Italia. Renuncio a todo eso, y se saca su kipi, se saca todo y tira por ahí todo, y no quiere saber nada. ¡Ay, la televisión andaría allí! ¡Ay, mira lo que pasó! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡No puedo creer tampoco lo que oigo! Se hizo protestante. Bueno, allá en la parte de Europa Oriental dirían, ¡Stunda! ¿Qué quiere decir eso? Bueno, parece que los alemanes fueron los que llevaron el Evangelio a Rusia. Y los alemanes tienen su idioma. Y Stund, yo no hablo alemán, pero hasta donde entiendo es tiempo, se puede decir hora. Y cuando ellos hablaban, y como eran cristianos, eran misioneros, los rusos captaron la palabra. Ah, fulano Stunda. Nada, no es ninguna mala palabra, pero para ellos resultó ser una, bueno, un desprecio decir Stunda. Simplemente dijo tiempo o tal vez hora. Y entonces allá en Rusia, si el Papa hiciera eso, decía, ah, Batyushka, Batyushka es, viene a ser el equivalente a sacerdote. Ah, ¿cómo le dicen al Papa? Si alguien sabe, yo me olvidé, en su idioma. On Stunda, él se convirtió en Stunda. Ellos enseguida se darían cuenta. Es como acá, muy interesante como los paraguayos dicen. No dicen fulano es evangélico, es evangelio. Allá hay chicos en la zona de Villeta. Y una vez fuimos para allá y le digo, ¿dónde están las otras chicas, nenas que dábamos? Algunas galletitas y eso. Se fueron al evangelio, porque habían ido a la iglesia allá. De esa forma como dicen, no es nada malo, pero digo, la forma como todos se expresan. Yo creo que eso nunca va a suceder, lo que acabo de decir. Pero si llegara a suceder, sería algo increíble. Difícilmente, claro que ahora no hace falta creer, porque uno ve por televisión lo que está pasando, y un caso de esos pasaría días y días y a todo color y en todos los idiomas del mundo. Pero Dios no va a permitir. ¿Por qué? Eso dejamos para la próxima vez. Pero yo creo sinceramente que esas personas tienen suficiente conocimiento para saber que están en el error. Bien. Toda la multitud. Miren ustedes en el mismo capítulo que estuvimos recién. Capítulo 15 de Hechos, dice, versículo 12 al 21, entonces la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, y ahí todo lo que ya hemos visto hoy. Después de esto volveré, versículo 16, y reedificaré el tabernáculo de David y todo lo que tiene que ver ya con la iglesia también. ¿Cuál es la decisión final de la iglesia? ¿Qué hacer? Bueno, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Los mandaron. Bueno, los destinatarios de esta resolución y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, versículo 23, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la introducción de la carta. Y la parte que contenía la carta que tanto animó a los hermanos gentiles está en los versículos 24 y 25. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Esto en Hechos 15, 24 y 25. Hombres que han expuesto, versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, aparte de la carta, ellos les van a hablar y les van a ayudar a entender mejor. Ha parecido, oiga, bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo sabían ellos que el Espíritu Santo estaba de acuerdo? Y bueno, así es como ellos se guiaban. El Espíritu Santo inspiró lo que hoy tenemos. Alguien dirá, ¿cómo me gustaría que en una asamblea podamos mandar una carta a determinado lugar y decir, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? No haga eso, y le voy a decir por qué. Todo lo que el Espíritu Santo dice que tenemos que hacer ya está escrito. Mire, si ustedes van a la epístola del apóstol Pedro, él escribió dos de ellas, y yo le voy a dar la cita exacta, y leen en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía, que era así como se llamaba la palabra de Dios en sus días, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir que ha parecido bien al Espíritu Santo si es correcto y bíblico. Pero si yo voy a introducir algo que a mí me parece que el Espíritu Santo me habló durante la noche porque yo soñé tal o cual cosa, ahí está el problema. Y hay muchos que hacen esto hoy y hacen triza de la palabra de Dios, prácticamente se burlan de lo que es la palabra de Dios. Y ahí habla de qué abstenerse y cosas por el estilo. ¿Cuál fue el resultado? Ya vimos cuál fue el resultado. Si nosotros hoy tuviéramos que ver quiénes son los que pervierten el Evangelio. ¿Quiénes son los que traen otro Evangelio? Y que debe ser anatema. Perdonen, pero hoy parece que voy a tocar nombres de personas y va ahora Luis Palau. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, él estuvo por acá y todo. Bueno, permítame hacerle, escuché parte de esta Este artículo escrito por David Clough, él es bautista de, los mexicanos dirían, de hueso colorado. Se escribe C-L-O-U-D. Esto es lo que él dice de este caballero. El evangelista Luis Palau, quien ha sido llamado el Billy Graham de América Latina, sigue el modelo ecuménico de Graham y tiene una relación abierta y sin críticas con las iglesias, la Iglesia Católica Romana. El 24 de abril del 2001, durante una entrevista con Ed Flynn del programa Talk of the Town, que se transmite en la emisora 1320 AM, los promotores del Festival de Palau, siempre uso esa palabra, en Whittlebury, Connecticut, dijeron que el evangelista, al evangelista le gusta unir, no dividir, que no pertenece a ninguna denominación y que envía a sus convertidos directo a la iglesia de donde vienen. Yo no sé en qué paró la iglesia de Satanás que estaba en la calle California, en la ciudad de San Francisco. Y yo estando allá una vez, dije, a ver, voy a llevar a esa iglesia. Si hablo con alguien, por curiosidad. Tomé la guía telefónica, encontré la iglesia de Satanás, llamé y solamente decía, deje su nombre y todo, ya no. Entonces, no voy a dejar mi nombre, no necesito eso. Yo pensé que podría hablar con alguien. ¿Qué pasaría si se les enseña de la iglesia que venga y venga alguien buscando la verdad, zafándose de la iglesia de Satanás? ¿Y qué hago ahora? Vaya a su iglesia. Pero oiga, mi iglesia es la iglesia de Satanás. ¿Dónde está? Ahí en la calle California, en la ciudad de San Francisco. Nosotros tenemos por principio no dividir, solamente armonizar con todos. Es exactamente lo que en este libro, en uno de los casos, uno de los ex sacerdotes dice, que él, a él le dijeron, aunque tú no creas, sigue haciendo la misa. Aunque tú no creas en la hostia, como nosotros enseñamos, sigue haciéndolo. Y aunque tú tengas pacto hecho con Satanás y los demonios, sigue adelante, puedes seguir siendo sacerdote. Uno de ellos. Ustedes deben leer este libro. Ayudaría muchísimo. Pero veamos lo que pasa. El 24, bueno, ya hablamos acerca de esto, vimos un poco. En la revista Christianity Today, de diciembre 19, 1975, se informaba que en la cruzada de Palau, en Managua, Nicaragua, el evangelista había dicho, disfruto apoyando a las más de 125 iglesias protestantes de Managua y a muchos católicos, los grupos católicos carismáticos a que he atendido. Mientras asistía a la Asociación Evangelista Fundamental en Ámsterdam, año 86, el reportero llamado Dennis Costella informó en la publicación Foundation de julio y agosto de 1986, que le preguntó a Luis Palau si cooperaría con los católicos romanos, a lo que él contestó que ciertamente lo haría y admitió que, de hecho, ya lo estaba haciendo. Luego pasó a mencionar planes específicos para un involucramiento más amplio con los católicos en sus cruzadas futuras. La publicación Challenge Weekly del 18 de abril de 1988 aseguró que la cruzada de 1987 en Nueva Zelanda fue la primera vez que la Iglesia Católica respaldó una misión cristiana evangélica grande. En esa área, el obispo católico Dennis Brown de Auckland aceptó una invitación para unirse a la junta directiva de consejeros de la misión junto con líderes de muchas otras denominaciones. En 1992, el periódico The Arizona Republic, del 31 de octubre de 1992, ofreció la siguiente descripción de la relación de este evangelista con la Iglesia Católica Romana. Dijo: la forma de adoración que ofrece Palau presenta un amplio mensaje cristiano que gusta tanto a protestantes como a católicos. Pero a diferencia de otros evangélicos que tratan activamente de atraer a los católicos romanos para apartarlos de sus iglesias, su meta es mantener a las personas en sus propias congregaciones, sin tener en cuenta la denominación. Palau dijo en una entrevista reciente: en el corazón del cristianismo todos somos uno. Él representa una tendencia creciente entre los grupos religiosos que no desean provocar distanciamiento religioso con los católicos. Evita cuidadosamente las diferencias controversiales entre católicos y evangélicos. Los evangélicos de su tipo tienen un mensaje que no requiere que se abandone la membresía de la iglesia donde está. Los estudios bíblicos tienen lugar en horas que no estén en conflicto con el horario de las misas y evitan temas controversiales, tales como la Virgen María. En lugar de eso, tratan de encontrar un vínculo común en la Biblia en cuanto a María. El señor Palau asegura que en el corazón del cristianismo todos somos uno. No obstante, entre las propias denominaciones cristianas hay amplia diferencia respecto a la definición del Evangelio, la inspiración de la Biblia, la expiación del Señor Jesucristo cuando expió, murió por nuestros pecados, los milagros, la sanidad divina, etc. Hay muchas diferencias entre los propios evangélicos. El periódico Grand Rapids de Michigan, en Estados Unidos, 6 de septiembre de 1994, informó que la cruzada de Palau en 1993 en Kingston, Jamaica, incluyó la participación de los católicos. El arzobispo católico atendió a algunas de las reuniones. El secretario de la oficina del arzobispo declaró que Palau no criticaba a ninguna religión y que no era como esos que lo censuraban las creencias de otros. Un aviso publicado en el periódico de Jamaica el 31 de enero de 1993 decía: la Arquidiócesis Católica Romana de Kingston ofrece pleno apoyo para la movilización de todos sus miembros a fin de que participen en la Cruzada Nacional de 1993. Esta empresa es considerada como un evento importante en la propagación del Evangelio en una forma ecuménica. Ya no hace falta recibir a Cristo, no hace falta creer en Él, no hace falta recibir el perdón mediante Jesucristo y todo eso. Todo lo que queremos es unirnos para hacer un grupo grande. Otra de sus campañas, en mayo de 1995, en Londonderry, Irlanda, reunió a católicos y protestantes en un servicio de adoración ecuménico sobre la parte del río Foyle, el cual divide las comunidades protestantes de católicos. Howard Lewis, de la Alianza Evangélica en el norte de Irlanda, dijo que la cruzada produjo unidad ecuménica, agregando: nunca soñamos que podríamos trabajar unidos, católicos y cristianos. Bueno, había sacerdotes católicos involucrados en la cruzada de abril de 1996 en Chicago, Illinois. Más de 1.500 iglesias participaron. Entre las conferencias se encontraba el propio Palau. E.B. Hill, de la Iglesia Bautista Monte Sion, en Los Ángeles, el pastor Tony Evans, de Oak Fellowship, en Dallas, y el pastor Rand Hatchcraft, quien tiene un ministerio radial. Todos estos participaron con este cuate llamado Luis Palau. ¿Quiere usted o no? Que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Es una clara advertencia. Él nos dio advertencias claras sobre falsos evangelios y falsos propagadores del falso evangelio. Escuche esto. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Con solo tolerar, ya es serio. En Gálatas 1, 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Todo esto en Gálatas 1, 6 al 8. ¿Cómo puede este señor Palau predicar un evangelio puro cuando está unido en yugo desigual con lo falso? Esto es confusión de la peor clase para mucha gente que sinceramente desea conocer la verdad, saber cuál es la verdad, y no puede. Le cerramos la puerta. Hay un hombre llamado Rick Warren, muchos lo conocen por sus libros, él escribió. Hoy estamos viendo en Estados Unidos referencias positivas a la Torre de Babel. Rick Warren decía, los que construían la Torre de Babel lo lograron porque estaban unidos, hablaban todos el mismo idioma. Si nos unimos nosotros, dice él, vamos a prosperar también. Tan fuerte fue el impacto de la unión, porque no había idiomas, todos hablaban el mismo idioma, algunos dicen que era español, otros dicen que era chino, otros dicen que era ruso, lo que fuera, no importa, pero un solo idioma, todos hablaban. Y así podían construir la Torre de Babel. La Torre de Babel, Génesis 11, el propósito era espiritismo, era comunicarse con los demonios. Siempre ellos creían que desde ellos están más alto, y en parte tenían algo de razón, porque en el capítulo 6, versículo 12 de la carta a los Efesios, hay algo que hace pensar que de veras alguna cosa, no sabemos tal vez exactamente hasta dónde llegaba, pero bien podríamos llegar a la misma conclusión. En el capítulo 6 de Efesios, y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todo lo que sigue comienza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. No se trata de cualquier cosa, se trata de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios que trabajan de una manera increíble, sin parar, para confundir. La Torre de Babel, la gente que la estaba construyendo decía, vamos y vamos a hacer algo tan grande que lleguemos al cielo. La palabra cielo es el espacio. Ellos no pretendían tener una escalera para llegar hasta la bóveda celeste ni siquiera. Pero es el espacio. Para de allí hacer más contacto con los demonios. Y hoy como nunca estos demonios trabajan. En la revista que viene ahora, no la tenemos todavía, hay todo un artículo muy completo. Lo que está sucediendo ahora en varios países, nadie tiene la explicación. ¿Qué está ocurriendo? Piensen un poco. Algo, y algunos dicen, ah, eso no es nada. En Guadalajara, México, hace muchos años, 20 y tanto, 30 tal vez, se reunieron de todas partes del mundo, unos expertos para estudiar la cuestión de los platillos voladores y todo esto. Nosotros entonces recibíamos allá en la onda corta las noticias de la prensa unida internacional. Y yo recuerdo como hoy, porque me llamó mucho la atención eso, ¿cuál sería la conclusión de ellos? Que todo es tontería, que no hay nada. Menos mal que la prensa unida internacional y la junta o la gente que se reunió allí en Guadalajara no son Biblia. La última palabra está en la Biblia. Los demonios son reales. ¿Ustedes se imaginan a Rick Warren decir que tenemos que tomar como ejemplo a los que construían la Torre de Babel y unirnos? Y cuando dice allí que hablaban el mismo idioma, Palau está preparando, es el Juan el Bautista del Anticristo. Perdonen, pero no le digan a él que yo dije esto. Pero cualquiera que hace esto no es otra cosa que preparando el camino para el, no Cristo, porque ya Juan el Bautista lo hizo. Hay que preparar el ambiente para que todos hablemos el mismo idioma, comillas, aquí. Es decir, hablemos lo mismo. ¿Para qué? ¿De qué iglesia viene usted? La iglesia católica. ¿De cuál de ellas? Ahí están frente a la plaza tal y tal. Anda allí otra vez. Entonces, la pobre persona no sabe qué hacer. Es que estamos para hablar un mismo idioma. Yo no voy a decir, yo soy bautista, y el otro, yo no voy a decir que yo soy metodista, o yo soy presbiteriano, o yo soy de las asambleas de los hermanos libres. No, eso no, porque eso es hablar diferentes idiomas. Unos con los otros no se entienden. Y es exactamente lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo Dios allí? Confundió los idiomas y ya no se entendía. De repente apareció un guaraní, hablando guaraní. No es un guaraní de moneda, ¿no? Alguien, ¿va y chapa? Ya ni puñimayo. Otros dicen ruso. Y el otro dice, no sé lo que están hablando. O un mexicano, órale. Cada uno hablando, nadie entiende a nadie. Ah, dijeron, dejamos, porque le estaba diciendo, pásame ese ladrillo. Y el otro contestando en guaraní, que ustedes saben mejor que yo. No quería raspar sus manos y todo eso. Pero a la verdad es que no entendió. Esto es lo que está pasando hoy. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a llegar a una situación que nos vamos a envolver en la misma cosa que se envolvieron todos ellos. Y después vamos a pagar muy caro. El Señor nos va a encontrar muy, muy ocupados. No hablemos de Benihín, pero este hombre es increíblemente astuto, peligroso y bruto como él solo. Permítanme leerle un poquitito nomás. ¿De quién es él? Por supuesto que no voy a dar de cuándo nació ni todo eso, no tiene. Su punto de vista, dice este autor, su punto de vista de que Dios no interfiere con las leyes de la naturaleza y que literalmente baila al ritmo que el hombre quiera. Dios baila al ritmo que usted y yo queremos. Su punto de vista demoníaco de Cristo, que está colmado con la naturaleza satánica y debe nacer de nuevo. su punto de vista metafísico de la salvación, que deifica al hombre y espiritualiza la expiación, localizándola en la, digamos, en el infierno en lugar de la cruz. Por consiguiente, permitiendo la creencia bíblica crucial que se necesita para el perdón de pecados, nada de esto existe. Si se le pregunta el caso de SIDA, su respuesta es que las pruebas finales no se hallan todavía disponibles. Cuando se interrogó sobre una mujer en Orlando que fue supuestamente sanada de una ceguera relacionada con la diabetes, dijo que no podía divulgar el nombre de la mujer. Nunca se comprobó un solo caso de él de sanidad. Y esto lo dicen los que trabajan con él, pero siempre anónimos, no quieren que se dé el nombre. Y ellos una y otra vez repiten y dicen, todo es fraude. Él tiene una casa que vale ahora alrededor de 10 millones de dólares. Está en la zona de Los Ángeles. Tiene 7 u 8 baños, porque es todo un palacio. Tiene su propio avión. ¿Sabe? Un día se acabará. Ahora, evalúe algunas de las frases más populares de este célebre predicador. Dios descendió del cielo, se hizo hombre e hizo a los hombres dioses. En miniatura, cuando regresó al cielo como un hombre, Él está frente al Padre como un hombre. Yo estoy frente al diablo como un hijo de Dios. ¿Entiende de lo que estoy hablando? Usted me dirá, ¿quiere decir entonces, Benny, que yo soy un Dios en miniatura? Usted es un hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿No es verdad que es hijo de Dios? Usted es un hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más puede ser? Deje de divagar. ¿Qué más es usted? Si dice yo soy, está diciendo soy parte de Él, ¿no es así? ¿Acaso no es Él Dios? ¿Acaso no son ustedes sus descendientes, sus hijos? Ustedes no pueden ser humanos. Cada uno es Dios. Estos dioses en miniatura ya no están más sujetos al azote del pecado. Porque el pecado es enfermedad, no es más pecado. Se le cambió el rótulo. Y la enfermedad necesita atención. Y para eso llegó la tropilla de psicólogos. Ellos tratan la cuestión de la enfermedad. Cuando experimentó el nuevo nacimiento, el verbo se hizo carne en usted, ¿verdad? Se convirtió en carne de su carne y hueso de sus huesos. No me diga que tiene a Jesús. Usted es todo lo que Él era y todo lo que es y será por la eternidad. El nuevo hombre no tiene pecado, no tiene futuro, sino que dice, yo soy lo que es Él, con mayúscula. Eso es lo que quiere decir. Así como Él era, así somos nosotros en este mundo. Jesús dijo, vayan en mi nombre y vayan en mi lugar. No diga, yo tengo, no, diga, yo soy, yo soy, yo soy. Repita esto. Es por eso que nunca, nunca, nunca jamás debe decir, estoy enfermo. ¿Cómo puede estar enfermo si usted es una nueva criatura? Usted es un pequeño Mesías circulando por la tierra. Cuando dice soy cristiano, está diciendo soy un Mashiach, o sea, Mesías. En otras palabras, soy un Mesías en miniatura, caminando sobre esta tierra. Estos son los mensajes de Benihín. La gente se nutre de esto y piensa, ¡ay, qué maravilla, qué bueno! ¿Saben? Esta es, los grandes predicadores hoy cayeron en un pecado que se llama la simonía moderna. La enfermedad de Simón el Mago, si se quiere decir así. Con la diferencia que este hombre se arrepintió, se asustó de lo que le podría suceder y a tiempo escapó incluso de la muerte prematura. Allá en el capítulo 8 de Hechos se habla de él. Era un brujo. Estos no son reverendos, a menos que se los coloque en la plataforma del infierno. Son brujos. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Y usted dirá, ja, ja, yo lo veo por enlace. Le va a enlazar a usted también. Un día de eso, cuando menos piense, y usted ya no va a creer lo que hasta ahora cree, porque la Biblia lo dice. Y usted va a salir de acá, de esta iglesia y de cualquier iglesia que predica el Evangelio. Termino con esto. Allá en el Apocalipsis, muy ya al final, dice algo que yo quiero dejar con usted. Capítulo 22, es el último capítulo, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifique esto todavía. Lo que el autor está diciendo esto, y el autor es el Señor. Que el impío, el injusto, siga hundiéndose en el lodazal de sus creencias diabólicas, demoníacas. El que es justo, manténgase al margen, manténgase lejos. Santifíquese aún más. La palabra santificar es separar. Y nuestro deber es separarnos de todo este tipo de burla que se hace de Dios y de su palabra. Oremos. Amado Dios, te agradecemos. La palabra tuya es muy clara. No podemos esquivarla. Allí tenemos todo al alcance. Sabemos de estos hombres que predican ese otro evangelio. No estamos pidiéndote otra cosa, sino que nos mantengas libres de este tipo de fraude. Defraudamos así primero a nuestra propia alma y consecuentemente a aquellos que nos escuchan. Los conducimos sistemáticamente al tormento eterno, que es el lago de fuego. Gracias te damos por hablarnos a través de tu palabra. Gracias te damos por amarnos y tenernos tanta paciencia. Y si hay alguien que ha caído en algún grado en ese tipo de la Torre de Babel, permita, oh Dios, que él o ella a tiempo escapen de todo lo que ha de ocurrir a este mundo, cuando todo el planeta se convierta simplemente en un gran montón de ceniza. Todo se está preparando para el fuego del juicio final. Pedimos que tú nos sigas guiando, ayudándonos a llevar el Evangelio a quienes lo quieren aceptar y nunca sentirnos con tanta codicia para pretender enriquecernos de personas incautas. En el nombre de Jesús. Amén.